mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política. Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Guido Lorenzino, que es diputado provincial bonaerense del Frente para la Victoria. Guido, acá estamos con Alperín, y bueno, para charlar con vos un ratito, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, gracias por llamar. Bien, ¿el bajón ya se nos pasó o no? A ver, yo no tuve bajón, tuve sorpresa, porque me gusta respetar mucho el voto de la gente, está buenísimo que la gente te elija, y cuando no te elige uno tiene que reflexionar qué es lo que pasó. Ajá. Daniel fue el más votado, igual que en la elección de las PASO, seguimos siendo la fuerza política más importante, ganamos en 20 provincias, y ahora entramos en una elección que los argentinos nunca tuvimos la posibilidad, porque en el 2003 Menem se bajó, y bueno, sería el primer balotaje de la historia argentina, y me parece que está bueno que entendamos qué es lo que se juega ahora, qué es lo que está en disputa, y qué Argentina viene si gobierna uno o gobierna otro, y creo que lo que se va a discutir estos 20 y pico de días es la matriz, cómo se construyen las cosas que faltan. Uh-huh. Y si el que gana es Daniel Scioli, no tengas duda que todo lo que hicimos lo vamos a cuidar y vamos a avanzar en lo que falta en empleo, en seguridad, en educación, en inversión pública, en seguir poniendo plata en nuestros científicos. Así que esa es la agenda que ellos dos mano a mano tienen que discutir y los argentinos responsablemente puedan después tomar la decisión. Ajá. Lorenzino, hablando de los votos que se va a buscar en las fuerzas que ya no compiten, usted sugirió que Massa, Rodríguez A. Stolbizer, está más cerca de Daniel Scioli de lo que piensa, de lo que muchos piensan, ¿no? ¿Es así? Yo estoy convencido que el que votó a Massa, Rodríguez A. y a Margarita mismo, no van a estar de acuerdo con que las paritarias no existan más en la Argentina, no van a estar de acuerdo con el endeudamiento, y mucho menos con volver a endeudar la Argentina o generar situaciones de que ya vivimos todos de hiperinflación, y mucho menos con excluir a los más humildes o a los trabajadores vuelvan a precarizar sus trabajos. Uh-huh. Creo que la Argentina que ellos piensan, tal vez con distinta mirada, con críticas hacia nosotros, es de un Estado presente, es de un Estado que incluya, es de empleos con mejores salarios, es de más inclusión, es de más inversión pública, es de más seguridad, es de combatir al narcotráfico, es de calidad institucional. Y eso es el peronismo, eso lo expresa Daniel Scioli y esa es la matriz que va a estar en discusión. Uh-huh. Con lo cual yo estoy convencido que esos votantes seguramente por alguna cuestión no nos acompañaron en esta elección, pero ante la opción de uno u otro no tengo ninguna duda que van a seguir votando para adelante, para seguir avanzando y para no retroceder en nada de lo que se hizo. Ahora, pero esos opositores, digo Massa, Rodríguez A. Stolbizer, lanzan algunos guiños hacia el macrismo, ¿no? Pero acá el voto es de la gente. Mire, Jorge, acá si hay algo que ha quedado claro el domingo es que la gente decide como más ganas tiene y como le parece que es mejor para ellos. Uh-huh. Le pongo un ejemplo muy simple. En la provincia de Buenos Aires, 3 distritos... con similar matriz social, San Miguel, San Martín, 3 de febrero. Uh-huh. Uno votó por Diego Valenzuela del Frente de Mauricio Macri, otro votó por Gabriel Catopodes, intendente del Frente para Victoria, y otro votó por Joaquín de la Torre en San Miguel del Frente Renovador. Y la verdad que está buenísimo que la diversidad la sepamos conducir. Daniel es una persona que entiende que el diálogo y el consenso es un valor para poder construir políticas públicas. En la provincia siempre gobernamos con minoría en la legislatura, y las leyes más importantes, como la de fertilidad, la de juicio por jurado, la ley de policía judicial, la ley de adopción, las sancionamos por consenso. Y esa es la Argentina que viene, de integrar a todos sin obligarnos a pensar igual, pero sí tratar de buscar soluciones a los problemas que la gente nos plantea en esta elección. Uh-huh. Ahora, Clarín plantea que Scioli se tiene que deskirnerizar. ¿Usted qué opina? Scioli tiene que hacerse cargo de la agenda que viene. Daniel tiene un gran compromiso con el votante, con el que le da la confianza, y hay una agenda de las cosas que faltan que nos queremos hacer cargo. Nosotros queremos terminar con el narcotráfico, vamos a terminar con la pobreza, vamos a terminar con el empleo en negro, queremos seguir poniendo mucha plata en educación y en ciencia y técnica, tenemos que darle mucha bolilla a nuestras economías regionales para que vuelvan a ser el motor de la Argentina, hay que industrializar el interior para que la gente pueda vivir mejor. Esa es la agenda que viene y esa es la agenda que nos queremos hacer cargo. Y el Estado tiene que ser el protagonista de esas nuevas conquistas, así como lo fue de las cosas que conseguimos estos 12 años, tenemos que volver a poner la energía al Estado en las conquistas que faltan. Macri cree que el mercado va a venir a resolver los problemas. Macri cree que endeudando a la Argentina y precarizando el empleo vamos a traer inversiones. Nosotros creemos que no, que la inversión tiene que venir a acompañar mejores empleos de más calidad y más desarrollo en cada uno de los rincones de nuestra patria. Ajá. ¿Qué hay que cambiar de la campaña, Lorenzino, para reforzar, para ganar otros sectores que no se ganaron en la primera vuelta? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Creo que claramente la gente quiere mucho diálogo, la gente quiere comprometerse, hablar fácil, y eso es lo que tenemos que hacer. En un balotaje donde hay dos candidatos bien diferentes, no solamente en su pensamiento, sino también en su forma de ser, en su historia personal y política, creo que lo importante es que sepamos qué va a hacer cada uno si tiene la posibilidad de ser presidente. Y ahí es de donde está la diferencia y ahí es donde la gente puede optar. Por eso, para nosotros, que el diálogo es una manera de construir consensos, la Argentina que votó a lo largo de todo este año, todo el mapa que tuvimos en el país, nos muestra que es necesario buscar de cada uno lo mejor, y eso es lo que está en discusión ahora. Las formas que tiene cada uno de construcción política y también la manera de avanzar en las cosas que faltan. Le pongo dos ejemplos. Mauricio Macri habla de consenso, vetador serial, 30 leyes vetadas en la legislatura de la ciudad. Mauricio Macri habla de libertad de expresión, clausuró C5N sin argumento. Mauricio Macri, que habla de salud pública, definición de Garrahan y tuvo que haber un mes de abrazo de los trabajadores para que reconozca su torpeza. Yo le creo al Macri que hace y no al que dice, porque si nos quedamos en las palabras, muchas veces es fácil decir cosas sin contenido, y Macri en eso es un experto. Guido, hace un rato hablábamos en realidad al Perín, porque yo me lo perdí, con el senador Marcelo Fuentes, y Fuentes decía que ahora los tiros tienen que salir de para afuera, que no tiene que haber tiros para adentro, porque realmente uno ve que hay comentarios y hay como ganas a veces de criticarse unos a los otros. ¿Y qué opinas de esto? Yo creo que para eso están ustedes, para hacer análisis político, que lo hacen muy bien. Nosotros estamos para hacernos cargo de la agenda que la gente nos plantea. La gente nos plantea una agenda muy clara de las cosas que faltan, de no retroceder en nada de lo que hicimos, y hay dos posiciones muy claras para ver si la Argentina va en un sentido o en otro. Así que la discusión de estos días va en este sentido, y creo que es lo importante para esclarecerle el voto a la ciudadanía. Lorenzino, ¿por qué ahora se debate? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene debatir ahora con Macri y no lo tenía antes? Porque ahora hay dos modelos muy claros. Antes, hace un par de meses, cuando fue el debate, nos parecía que no aportaba a la claridad porque eran seis candidatos, había un clima de mucha hostilidad, y la verdad que hablábamos en tantos lugares que creo que la gente sabía lo que pensábamos y por eso ganamos la elección del domingo. Ahora, ante dos propuestas antagónicas, ante un final abierto, me parece que es fundamental que el mano a mano de los dos candidatos muestre la capacidad, la templanza, las ideas y cómo va a encarar la agenda que viene, y eso es lo que la gente va a poder votar, y por eso es importante que se esclarezcan todas las dudas necesarias. Guido, te agradecemos muchísimo la comunicación, te mandamos un saludo. Gracias a ustedes por llamar, buenas tardes. Hasta luego. Hablábamos con Guido Lorenzino, que es diputado provincial bonaerense del Frente para la Victoria. Ya venimos. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.